Vamos a entrar a una columna que tenemos que ya varios jueves hasta hoy. Vamos a hablar con Sebastián Ferreira sobre el ciclo de cine Stocco. Buenos días, bienvenido Sebastián a los estudios de La Mosquitera. Te habla el gato y la Ángeles de este ladito. Hola, muy buenos días. Saludo ahí a toda la audiencia de La Mosquitera. Hola, gato. Hola, Ángeles, ¿cómo están? Bien, acá, por suerte, al reparo, no como vos, que estás al vuelo del viento. Exactamente, voy pateando hojas en mi tierra mendocina. Voy caminando por la calle. Bueno, escuchamos cómo el viento te soplaba a vos y nos está soplando el techo en este instante. Así que ahí vemos la distancia. Si hacemos una cuenta matemática, podríamos decir dónde estás, más o menos. Qué bueno. Seba. Te quería comentar, sí. Adelante con la columna, hacé lo que quieras, decían los pericos en los 80. Vamos a estar este día jueves en el microcine municipal, como todos los jueves, ahí en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad. Estamos con el ciclo de la trilogía de Evil Dead, la trilogía de Sam Raimi. Ajá. Y de Bruce Campbell, Bruce Campbell, el actor que interpreta a Ash Williams. Ajá. El clásico personaje que lo catapultó a la fama. El día de hoy estaremos pasando de Evil Dead 2, o como se llamó en Argentina, Muertos Malditos 2. Ajá. Esta peli, en diferencia de la 1, cuenta con un presupuesto un poco bastante mayor, ya que la primera solamente costó $350,000 en el 81, esta peli del 87, y pudo contar con un presupuesto de $3,5 millones gracias al novelista de terror Stephen King, que le pudo hacer contacto con un gran productor que es Dino De Laurentiis. Ajá. Muy conocido de los 80, el productor De Laurentiis por producir Conan el Bárbaro, grandes producciones de ese tipo. Mira, eso no lo sabía. Qué bien. Sí, la verdad que en esta peli también se la sabe conocer como, si bien es una secuela, también es como una remake de la 1, que le saben decir recuela. Ah, mira. Sí, porque como aprovecha que tiene un mayor presupuesto y la relata de otra forma, pero con la misma estética. Sí, recordemos que algo que tiene bueno Sam Raimi y que le agregó al cine de terror, fue el toque cómico, la comedia que había. Ajá. Porque entre tanta sangre, entre tanta tripa, siempre nos sacaba una sonrisa. Ajá. Por las actuaciones o por lo que pasaba en la peli. Claro, claro. Es que no se refleja tanto en la primera, eso, el tema del humor, como sí en la segunda. Exactamente. Tenemos en la primera tenemos unos pases de comedia, pero ya en el transcurso de lo que es la saga, se van adoptando un poco más. Sí, ¿y qué buscaba esto? Básicamente el absurdo, digamos, para poder romper la dinámica. Y buscaba, yo creo, también el explorar, es un clásico, este tipo de película es clásico de lo que le pasan a adolescentes cuando se van a una cabaña. Ajá. En esta Evil Dead 2, Ash se va con su novia a una cabaña alejada en el bosque. Y bueno, encuentran un pasacinta donde un antropólogo había estado, un arqueólogo había estado buscando información sobre demonios y otras cosas. Y bueno, ahí es donde empieza todo. Y busca un poco también, el tema para mí es el entretenimiento, mostrar de una forma así. El terror es entretenimiento. Sí. Y busca un poco mostrar el terror de otra forma. El tema de las posesiones, antes no se habían visto este tipo de posesiones en los cuerpos tan grotescas y tan representativas y tan particulares. Ajá. Que lo hace de autor a Sam Raimi. Ajá. Sí, recordemos, esto en el año 87 me dijiste que se estrenó, ¿no es cierto? Deja exactamente, de 1987 la peli. Bueno, ¿sabés por qué te hago referencia de esto? Porque justamente en esa época habían un montón de películas de terror y también por ahí eran medias. No sé si hoy la palabra es absurda, pero en su momento eran como muy pretenciosas, ¿no? Las películas de terror y el tema también, la adolescencia que estaba atravesando una situación de la que tenían que salir y que masacres y asesinatos. Por eso también el momento histórico es muy bueno para tener en cuenta. Sí, es como se le llamó también para la gente que hoy consume cine en plataforma, ya en nada físico, ni en DVD, ni en CD, casi la mayoría es todo por plataforma. Es una la generación que se le llamó generación VHS también, todos los videocassettes, los videoclubes, y donde se podían pasar todo este tipo de cintas que capaz no llegaban al cine, a las salas, pero las podías conseguir en el videoclub de tu barrio. Y verla los fines de semana con tu amigo. Sí, tal Un cual. poco era así. Era así. Y bueno, decimos hoy Evil Dead, pero te podemos decir una de Freddy, una de Jason. Claro. Que fíjate que siempre, como se llama, el objetivo era matar a los jóvenes. Este tema de a mucha libertad, cercenar. O sea, los monstruos también se los caracterizó como la misma. Se lo pudo caracterizar como el gobierno en contra de la diversión de los jóvenes, de su libertad sexual. También se los interpretó de esa forma a este tipo de fenómeno. Sí, como un castigo era. Porque casi siempre las Exactamente. escenas empezaban, por ejemplo, con un grupo de jóvenes o adolescentes que estaban en una fiesta, por ahí apartados de todo, escapándose de la mirada atenta de un pueblo determinado y de repente el castigo. Aparecía el monstruo que les perseguía y les asesinaba. Exactamente, siempre buscando callar la rebelión juvenil. También se lo interpretó así. Tal cual. Bueno, segundo ciclo. Segunda película de esto, ya lo hemos dicho, pero es muy bueno repetirlo. ¿Dónde verla? ¿Qué hora verla? ¿Y de qué forma? ¿La entrada? ¿Cuánto sale? Sé que es una redundancia lo que estoy diciendo, pero es bueno que lo aclares, por favor. No, no, no te preocupes, gato. Para toda la audiencia de La Mosquitera, le recordamos que el Cineclub Estoco está todos los jueves a partir de las 20:30. Estamos repartiendo las entradas. Le recomendamos llegar temprano porque estas películas de culto saben copar la sala como el jueves pasado. Así que bueno, la entrada es gratuita. Así que bueno, como siempre, lo esperamos ahí a las 20:30. Es en la calle 9 de Julio del 500, en el subsuelo de la municipalidad de Ciudad. Perfecto, perfecto. Bueno, Seba, agradecerte mucho esta comunicación y estaremos muy ansiosos y ansiosas para el jueves que viene y con la tercer parte de Evil Dead y ahí veremos qué nos cuentan. Sí, muchas gracias. Antes de despedirme, quisiera como siempre recordar que estamos recibiendo cortos para el Mendoza Rojo Sangre. La convocatoria cierra el viernes 21 de junio. Pueden enviar su material a convocatoriacortomers@gmail.com. Convocatoria ya cortos. MERS es con MERS. Nos pueden estar mandando su material y si no, nos pueden buscar el flyer de la convocatoria en nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos buscan como Cineclub Estoco. Bueno, lo último que te voy a pedir, convocatoria, cortos y las últimas tres letras, por favor. MERS. Bien. MERS. Listo. Muy bien. Punto gmail. Punto, para poder repetir la info por si nos preguntan. Buenísimo. Muchísimas gracias y No, por mucha mer. favor. Muchas gracias. Saludo a Ángela, saludo Gato. Y bueno, nos estamos viendo como siempre en alguna función. o como siempre gato en las calles. Sí, nos cruzaremos en la calle, evidentemente. Más que nunca. Más que nunca, hermano. Más que nunca, ¿eh? Mucha fuerza, compañeros, ahí. Vamos. Abrazo. Ahí vamos. Muchas gracias y un buen jueves ahí para, con mucha concurrencia ahí para levantar los ánimos o para encandecernos más, no sé. Sí, para resistir. Al menos para hacer catarsis juntos, sí, podemos hacer catarsis juntos y es lo mejor. De una. Tal cual. Bueno, Seba, muchas gracias y bueno, abrazo, éxitos. Muchas gracias, igual le mando un abrazo grande y bueno, saludos y nos estamos viendo. Nos estamos viendo.